Pero bueno, pasa por parte de esta charla. Alberto Pérez, dirigente, ¿sí?, de Argentinos Juniors, fundador de la Casa Maradona, abogado, que estuvo ahí cuando aparecía ese Diego, ¿no?, hombre de la dirigencia de los Bichitos Colorados de la Paternal. Bueno, a este hombre lo conocen, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver Goyo Carrizo, ¿no?, con Diego? Así que vamos, un aplauso muy grande para él. Un aplauso para todos, para Goyo. Algo le dio al sobrinito. Y el señor, hoy es el día del periodista deportivo, ¿sí? Es un maestro en nuestra profesión. Si hay algún periodista deportivo, lo saludo. La profesión no está pasando por el mejor momento, hay que decirlo también, pero este señor nos enseñó a escribir, a pensar y a hacer mejor este oficio. Guillermo Blanco, un aplauso grande para él. Y dice, te voy a dar la responsabilidad, quiero que empieces, que vayas contando Diego desde Fiorito a la Paternal. Primer error para el alumno. No era Diego, era Pelu. Y para él era Pelu. ¿Qué hubiera sido de Diego si un día un compañerito de la escuela, que no iban a la misma aula, pero sí a la misma escuela, le dijo: yo estoy acá con él, que hable yo, me parece una barbaridad. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo fue eso? Lo que te recuerdes, pero hacer de cuenta que estás viviendo aquel momento, no que estás con todos estos viejos, con nosotros y demás. Vos sos 8 años tenías. ¿Qué día naciste? 21 de octubre. Bueno, ya tenías, bueno, tenías 8 también como Diego. Claro. ¿No? Porque esto fue en marzo del 69, lo que estoy hablando, que Francia había puesto un aviso en Crónica, y fueron varios pibes. Había ido vos, Montañita y algún otro más de ahí, y llegaste un día. ¿Cómo fue todo eso? Porque eso fue el comienzo de la historia por la que estamos acá nosotros. No sé si me explico. Contalo como si estuvieras en ese momento y si estuvieras en tu casa. Olvídate de todo. Bueno, ante todo, agradecerle a la gente que vino y gracias por escucharme. El comienzo de toda esta historia fue... A ver, voy a recalcar un poquito lo que dijo Guillermo, que mi papá siempre hacía equipo de chico y en ese entonces teníamos 9 años con Peli y anteriormente ya no, nos conocíamos porque íbamos a la primaria juntos de los 6 años. Y un día hizo un campeonato mi papá de chico donde hubo gente de Argentino o llegado en este caso a Francis, técnico de los Cebollitas, que fue a ver el equipo. Fue a buscar chico a Fiorito, y en ese entonces a Diego le gustaba jugar mucho abajo, jugaba de 6. Y yo jugaba en el medio. Claro, obviamente que el que jugaba un poquito en el medio tenía más opción de criar en el medio, y le gustó más a mí, bueno. Y después me llevaron a Argentino, donde me probaron la categoría 60 y Franci nos junta a todos los chicos, nos reúne por el entrenamiento y nos agradece por ir a probarnos y dijo que la categoría 60 estaba completa. Y bueno, me acerqué a mi papá, me estaba cambiando y me dice: mi papá, ¿quedaste? Y le digo: no. Disculpen, me emociono. Y me estaba cambiando y siento que me tocan la cabeza ahí. Y lo miro y la Francis. Y me dice: ¿vos jugabas? ¿Eras derecho o zurdo? ¿Eras derecho? Derecho. Me dice: vos no lo conocías todavía. Él es el gran amigo de Goyo, que le ha salido todo, William, y han hecho un documental maravilloso que se llama El Otro Maradona. El Otro Maradona, que está en YouTube. Está en YouTube para si lo quieren ver. Entonces Franci me dice: sos el único que va a quedar. Y pasaron 2 semanas, no recuerdo bien, y sentía que algo

pero también estuvo mentalmente muy adelantado a nuestra edad, ¿no? Ya pensando en jugar un mundial, en jugar en primera división, donde en ese momento yo no pensaba eso. Yo pensaba el partido siguiente de novena, de pre-novena, pero bueno, él fue madurando en lo deportivo y en lo personal, más que nada, fue madurando mucho para llegar a lo que llegó, ¿no? Y eso tiene mucho valor, donde yo siempre lo llevo dentro de mi corazón. Por eso escucho gente que habla de Diego sin saber lo que él pasó en su infancia, lo que hizo, lo que pretendía ser y no podía porque no alcanzaba. Entonces, esas cosas es muy valorable y yo tengo 9 nietos que 7 están jugando y hablo de él. Hay uno que la rompe, el de la clase 12, ¿qué es? 2012. Tiene un nieto, ¿cómo se llama? Mariano Carrizo. Mariano Carrizo. Le dicen Goyo también. Le digo para los colegas que están, ya, para que vayan viendo, ¿no? Sí. Bueno, y hablo mucho con mis nietos que juegan al fútbol y para mí Diego es un ejemplo. Es un ejemplo en todos los momentos que pasamos juntos. Yo estoy hablando más que nada en el fútbol infantil y parte del fútbol juvenil, porque en octava el fútbol juvenil ya pasó a primera división, pero Diego para mí es un ejemplo y todo esto yo se lo transmito a mis nietos, todo lo que él pasó, todo lo que entrenaba, porque hay veces que hubo momentos o años que se hablaba que a Diego no le gustaba entrenar, mentira. De chico yo siempre le decía, me cambiaba primero, le decía dale, peluda, no, se quedaba pateando contra la pared o se quedaba con un arquero, pateando tiro libre, en la lluvia, en el barro. Y yo decía, por dentro este está loco. Y nada, sigue siendo vigente para mí todos los momentos que pasé y agradecerle a Dios por haberme puesto en el camino de él. Hablamos del 69, perdón un poquito para ponerlo en contexto. 69 llegan, corregime. 70 se va armando de a poquito con él, con Montañita, otro chico de Fiorito. Después fueron llegando de Villa Ballester con José Trota y el famoso rastrojero, símbolo de los cebollitas, que iban todos atrás. Y aprovecho, me voy pero vuelvo, quiero un aplauso para alguien que llegó a jugar, compañero de Diego en primera división y que está entre todos ustedes acá, y que es Gete, que está aquí. Vamos a llegar a esos primeros tiempos de Diego, pero 70, 71, llegan de Villa Ballester, llegan de Merlo otros, Mongiardini, pero van a buscar a Espíndola, que era un poquito más chico. Chaile, sí, qué memoria que tenés. Bueno, ¿cómo no te vas a acordar de Chaile? Después Borghi, pero venía de otro lugar, claro. Pero se fue armando de distintos lugares con gente de la capital. Polvorita Delgado, que fue de los primeros en ir también, que era el goleador del equipo, con quien compartimos después en Italia, porque cuando estaba Diego, le di una mano a Diego para jugar en Diletante. Estaba Osvaldito Darabona, que también Diego lo llevó a España, a Italia y hoy en Estados Unidos. Diego siempre ayudaba a todos los que podía, ayudaba, más o menos siempre a algunos. A otros pude ayudar más, es verdad. Pero bueno, como decía Di Stéfano, con el bolsillo ajeno todos somos buenos, ¿no? En el 72 ya se fue formando el equipo, vino también Lucero de Excursionistas. Claro. Había un compañero de Mario Giannocchi, que hoy es gran periodista. ¿Quién es? ¿No sabés quién era Cebollita? Me muero. No, me quedé, no lo escuché, repetí yo. Villarruel. Ah, no, sí, va. Darío lo va a contar, Darío Villarroel. Darío Villarroel llegó a jugar con ellos un tiempito. No, pero pará, vamos a hacer las postas, porque si no se va a agrandar. El cordobés es uno de los mejores periodistas que tiene este país. Darío se va a probar y le dicen, no sé si te acordás, Goyo, porque él dice, lo cuenta así: jugás bien, cordobesito, pero el 10 es ese, no vas a jugar nunca. ¿Fue así? Sí, sí, algo parecido. Sí, sí, mira, hace poco el coordinador de excursionista que jugó con nosotros, Marinelli, sí, tuvimos una charla y me comentó lo de Villarrubel. Sí, sí, que lo habían llevado a probar, pero bueno, no lo tenía. Sí, el Lucero llegó a ser titular del equipo. Sanfi, le decían por San Filipo, era hincha de San Lorenzo, y no, no era Oscar, era Sanfi. Tenían también, vos nunca fuiste Gregorio, fuiste Goyo. 73 es un año clave porque vuelve la democracia y vuelven los Juegos de Evita. Se anotan ahí en la calle Belgrano, no podían poner el equipo representante de clubes, no podían poner el nombre, entonces Argentino Junior, Francis, ¿qué hace? Ahí le pone Cebollitas. En ese preciso instante nace el equipo como Cebollitas, mediados del 73. Juegan la zona capital, la ganan de taquito. Hay una foto que, no sé dónde está la chica que tenía fotos para poner, que hay una foto hermosa que te voy a decir, yo me acuerdo dónde fue. ¿Dónde fue? Es increíble. La Avenida Libertador, ahí donde está el túnel, al costado había una canchita, que ahí cerca también pasa el tren. No sé si se ubican en Libertador y no sé si es Oye o por ahí, en Núñez. No, hay una foto que están tío jugando con él. Hay dos chicos jugando. Esa estaba en pantalla. Bueno, esa foto es en la esquina del Libertador, donde le digo, antes del puente, si la foto se agrandara, todavía está el cartel que dice a Belgrano, a Núñez, bajando del túnel. Ahí jugaron contra unos chicos también, las series dejar ahí. ¿A quién es Goyo? Y este es Diego. Diego, siempre te vas a acordar con la lengua afuera. Sí, siempre con la lengua afuera. ¿Y eso porque la cosa era normal? No, nunca, nunca le pregunté. Está bien. Pero ya cuando fue grande siguió igual. Nunca dejó de sacar la lengua. Ahí ya se nota cómo jugaban en paredes, ¿no? Sí, sí, porque nos conocíamos ya desde chico y la vez que él agarraba la pelota y el gesto técnico me llevaba a acomodarme a mí. Sabía cuándo iba a arrancar, le creaba espacio, sabía cuándo se iba a frenar para tirar una pared. Entonces todo eso venía más que nada del potrero y lo fuimos transmitiendo en los Cebollitas. Y hay algunas anécdotas. A ver si te acordás, te estoy probando tu memoria. Ya tenés 65. Estás cumpliendo los... Gracias. Ya cumpliste los 65 horas. El 21 de octubre. 21 de octubre cumplió 65. ¿Vos te acordás un día que jugaba el Mono Rodríguez en el 73? Claudio Rodríguez, el papá después, fue uno de los primeros Cebollitas, que el papá después, Perfecto Rodríguez, que fue un gran jugador de Chacarita y técnico, algunos más avesados recordarán, se lo llevó en el 74 a Chacarita, pero hasta entonces fue jugador. Y un día, jugando, primer tiempo goleaba el equipo y en el segundo no hicieron más goles y la pelota la agarraba Diego arriba del travesaño. La agarraba el Mono arriba del travesaño. ¿Vos te acordás qué pasó? Recuerdo que había terminado el primer tiempo, ya íbamos ganando creo que 4-5-0 y Franci nos preguntó y yo no sabía por qué, entonces le preguntó al Mono y a Diego por qué hacían eso, tan solo y la patean arriba. Y Diego dijo, no, queremos bajar un hornero. Habían hecho una apuesta del Mono y Diego para ver quién bajaba el hornero que estaba en el árbol atrás del arco. Una maravilla, ¿no? Bueno, sí. Esa eran las cosas ingenuas y hermosas que hacían antes de llegar a primera. Y a lo mejor él no va a querer que lo diga o no se acordará, pero a mí me lo ha dicho el propio Diego, que siempre fue compañero de los de abajo. Diego jugaba lesionado con tal de que los William, no me deja mentir, con tal de que los compañeros cobraran la plata de los amistosos, porque por ahí cobraban más por los amistosos que jugaban que por el sueldo en sí. Y hay un ejemplo que yo siempre lo cuento, y no es por quedar mal con Quique Wolf. Quique Wolf llegó a jugar en el 79, con, no sé si estabas vos ya. Yo ya no estaba, pero sí, fue claro, compañero. Claro, pero había amistosos y Diego no quería que jugara Quique Wolf, pero no porque quería, que tenía una historia, una trayectoria maravillosa, era un gran jugador. Él quería que jugara Bartolomei. ¿Te acordás de Bartolomei? Sí, sí. ¿Eh? Sí, ¿por qué quería que jugara Bartolomei? Que no era para nada parecido a Wolf. Porque Bartolomei necesitaba el mango y con eso, con los amistosos, venían con la plata en el bolsillo. ¿Era así o no era así, Diego? Sí, sí, siempre fue así, desde chico también, como dijiste que jugaba lesionado, bueno, en la Cebollita también jugó lesionado con 7 puntos de sutura, que se hizo un día antes en la casa. Con un sifón de soda se cayó. Claro, nos sentamos en la mesa a cenar y doña Tota nos dice, vayan a comprar un sifón de soda. Entonces le agarra el sifón, salimos corriendo y donde se cae y se le revienta el sifón de soda. Al otro día tenemos que jugar con Banfield. Faltaban 5 fechas y si ganábamos era campeones. Y bueno, y llegamos al vestuario, Francis lo vio vendado. No jugás. Y le dijo, no, que no. Francis siempre, a veces que tenía un, era medio raro. Le decía, ¿qué te pasó, negro? Y dice, me caí, bueno, no vas a jugar, dale la día a Goyo. Y entonces siempre nos sentábamos juntos, igual que en todas las fotos, siempre juntos. Y llorando me dice, decile a Franci que quiero jugar, por favor. Entonces yo me acerco a Franci con miedo, con mucho respeto, le digo, Franci, Diego está llorando, quiere jugar. Entonces lo hacen llamar al papá, a don Maradona, y le dijo que no iba a correr, que quería jugar porque si ganábamos el campeón. Y bueno, jugó, ganamos 5-0 con 3 goles de él. Antes de dar el paso a los compañeros, porque realmente en lo personal como periodista estoy lleno, y calculo que todos ustedes también, hablamos de los Juegos Evita. Gana en Capital, las finales se hacen en Embalse, en Río Tercero, en Córdoba. Ahí yo lo conozco a ellos. Al papá de Diego, a Jorge Citerpile no, porque ese año no fue, fue el año siguiente. Pero bueno, eran todos chiquitos, pícaros, buena gente. Me acuerdo del calor, te acordarás del calor que hacía, la cancha de tierra, arisca era una tierra parecida a la de Fiorito, y eso a ustedes les venía bien porque conocían más, nada de césped, nada, nada. Pero se topan con unos chicos de Pinto, Santiago del Estero, él tiene familiares ahí cerca, casualmente estábamos hablando, y le ganan los chicos de Pinto. Iban 2-1 y al final te empatan 2-2 y van a penales. ¿Quién erra el penal? Diego. Diego erra el penal. Por ese penal, Diego, que conoció reyes, todos los presidentes que quiso, Putin, el rey Juan Carlos, que lo llamó y fuimos a verlo con Jorge Citerpile, que yo me quedé afuera, todo, Diego tuvo todo al alcance de su vida, pero tuvo una persona que no conoció y que le hubiera querido conocer, y hoy esa foto daría la vuelta, y no lo conoció porque erró ese penal. ¿Les gusta hasta ahora? ¿Va bien? ¿Como novela va bien? Bueno, ¿sabes a quién no conoció por haber errado ese penal y haber quedado afuera en las semifinales nacionales de los Juegos de Evita 1973? A Juan Domingo Perón. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque los chicos de Pinto le ganan a Santa Fe, salen campeones, ellos le hubieran ganado a Santa Fe tranquilamente, y a los 2 meses en Pinto llega un telegrama de Buenos Aires al equipo campeón, pim, pam, pum, del de general Perón, los espera hasta el día, pim, pam. En marzo de ese año, 2 meses antes de la muerte de Perón, van los Cebollitas de Pinto, algunos me lo contaron a mí, uno de ellos hoy es el director del hospital de Pinto, Pepe Ganem, se llama Ganem de apellido, el papá era el técnico, y uno me dijo que le había dado la mano floja y demás, que estaba en el jardín regando las plantas, Perón, y que le había dado la mano muy floja, se estaba muriendo. Bueno, pero la anécdota es que Diego pudo conocer a Perón, ¿no? Creo que vale como anécdota, ¿no? Bueno, Mario, sí, te paso a vos porque me van a matar. Gracias, la verdad, ancho. William, vos también, gracias. Antes de escuchar la palabra del dirigente, voy a aprovechar, porque eso me vas a ayudar. Viste que en las historias maradonianas, cada uno aporta un verso, una historia, y a veces, viste, generan dudas. Hace dos días hablé con un ex dirigente de Gimnasia y Esgrima La Plata. Y me dice, la parábola de Diego empezó con los colores triperos y termina también con los colores triperos. Cuenta, tu papá dirigía un clásico en Fiorito y compra unas viejas camisetas usadas de manga largas que eran de Gimnasia y Esgrima La Plata. Es decir, Diego vistió los colores triperos. ¿Es cierto eso? Bueno, mi papá fue uno de los primeros que hizo una cancha de fútbol en Villa Fiorito. Sí. La primera camiseta que compró mi papá fue la de Gimnasia. Y Diego usaba la 6. Recuerdo que cuando la compró no tenía número. Y mi mamá con una tela, con una tipo sábana, me acuerdo, una tela grande, la cortó y empezó a hacer los números y lo surfilaba o algo así. Y ella lo ponía los números. Y los números eran negros y él siempre le gustaba usar las 6. Y sí, fue la primera camiseta que usó Diego, fue la 6. La 6 y digamos la de Gimnasia. Sí, yo le había comentado a un dirigente de Gimnasia, no lo podía creer. Lloraba. Bueno, si hay algún hincha de Gimnasia, tiene para el resto de los siglos de los siglos, para la gente de Estudiantes. Y después Diego usa las 6 en una Copa América, ¿se acuerdan? Cancha de Vélez. ¿Sí? Sí, usa la 6. Mirá, buena historia de la camiseta número 6. Es un gol, mirá. Mirá. Usó la 6, se la sacó a Pasarela. Sí, señor. Bueno, escuchamos a Goyo. Vas a cerrar vos, Guille. Después el Rusito va a contar de argentinos. Pero bueno, y ser dirigente en aquel tiempo, Alberto, ¿qué te pasaba con Diego? Contanos, ¿qué era Diego? ¿Y qué era para Argentino? Bueno, saludo a todos, estar con Goyo y con Guillermo, ya es una satisfacción enorme. Y Mario, que acabo de leer su libro y también me lo he disfrutado. Voy a aclarar dos cositas. El día que vos lo trajiste, Goyo, a Diego, llovía. El campo deportivo Las Malvinas, que es el predio donde está actualmente nuestra sede social. Que ese predio iba a ser un cementerio judío. Por esas cosas de la vida, no lo habilitaron. En el lugar que está ubicado, está muy cerca del cementerio británico, el alemán, iba a ser un cementerio judío, y gracias a Florentino Alén, que en ese momento era secretario de gobierno y presidente argentino Juniors, tuvimos la suerte que no tenía ese predio. Ahí eran ustedes. Y yo me acuerdo que yo estaba. Cuando no se podía jugar. Claro. Entonces, ¿qué hacen? O sea que van a Parque Saavedra a jugar contra el público. Ahí al lado de la General Paz. Pusieron los arcos y la ropa. Exactamente. El otro hito, antes de dar mi opinión como nosotros los abogados decimos, primero los hechos, después el derecho, es que el padre de Goyo y el padre de Diego nunca utilizaron lo que en ese momento era la patria potestad, no se utilizaba la patria potestad, ¿no? Porque Diego con el argentino Junior no tenía ningún vínculo. Recién el primer vínculo, si podemos llamarlo vínculo jurídico, es en novena división, cuando cumplen los 14 años. Es decir, de ahí arranca la novena, pero no había un vínculo jurídico. Lo habían venido a buscar, el caso de Diego, vinieron a buscarlo de River. Y don Diego le dice a Franci, vinieron de River. ¿Y qué va a hacer? Porque Franci, en ese aspecto, realmente que rendir un homenaje, ¿no? Dijo, mire, don Diego, acá Diego, Dieguito, allá va a ser uno más. y se quedó en Argentinos Juniors, ¿no? Lo mismo que Goyo, porque yo lo he visto muchísimos partidos, lo vi jugar. Era un jugador excepcional y en algunos partidos superó a Diego en cuanto a lo que jugaba. Esa hay que decirlo, la realidad. Desde el punto de vista dirigencial, yo tuve la suerte de vivir todo el proceso. Y todavía estoy vivo, ¿no? Porque hay muchos que han quedado muy poquito. Pero como empecé muy joven mi carrera dirigencial, yo en ese momento era apoderado del club. Era apoderado. Después fui dirigente. ¿Qué sucedió? Que algo que quizás es interesante para que ustedes lo vean, en el alma de los dirigentes de Argentinos Juniors de esa época. Eran dirigentes que amaban el club. Era un club artesano nuestro. Era un club que estaba, la mayoría de los dirigentes vivían cerca del barrio. Ahí nomás, enfrente a la cancha, algunos, que era un problema. Porque la hinchada es la hinchada, y el fanático es fanático. Miguel más así con la cabeza. Así que uno iba mirando por la calle y lo encaraba un hincha. Entonces había que ser, digo yo, guapo, ¿no? Para ser dirigente. No es como otros clubes que tienen los dirigentes. El presidente Arriba debe vivir en un country. No, nosotros vivíamos todos en el barrio. Todos vivíamos en el barrio. Y se da que la agrupación, esto lo cuento con todo orgullo, acá estaba el suegro de Miguel, la agrupación que gana las elecciones, ganamos por 10 votos. Yo no voy como dirigente, soy como apoderado. De los 15 miembros que tenía la comisión directiva, 7 eran de la oposición y 7 del grupo nuestro, el grupo oficialista. Fiori era de... No, a Fiori había perdido con nosotros. En la época de ellos estaba Fiori. En la época de ellos estaba Fiori, Juan Fiori, claro, en esa época sí. Esto estamos hablando del año 75. Entonces, era terrible las reuniones, porque faltaba uno y perdíamos. Entonces, el que tenía que desempatar era el presidente, que obviamente era un hombre que era yo, que lo habíamos puesto nosotros. Es tanta la presión que se sufre siendo dirigente, que Argentinos juega el descenso, el tema octogonal, se hace algo y no más. Y ya los vecinos dirigentes ya no resistían más. Decía, acá no, y venía Diego, y ahí venía Diego. Ahí está el tema de Diego, ahí venía Diego. Y era para nosotros, para todos, era la metamorfosis, el cambio de paradigma en Argentinos Juniors. Es decir, ¿qué iba a ser antes y después de Diego? ¿No? Esa era la realidad. Entonces se decide cómo debuta Diego. Otro tema también que había que definirlo, porque era un chico de cuántos años. 15 años, que Francis todavía me dice, yo no quiero que juegue, lo van a lastimar. Esa es la realidad. Pero pudo jugar el año anterior cuando River sale campeón después de los 18 años, estuvo así de ir al banco de suplentes. Exactamente, correctamente. Y el partido siguiente, en el 76, que juega Argentino River en cancha de Vélez, que es el primer partido del campeonato, yo estoy con mi padre mirándolo de la platea. Y Diego estaba sentado arriba de la pelota, alcanzaba pelota. Y mi padre se acerca y le dice, ¿dónde va papá? Le digo, no, pará, Diego, lo mire Diego que miraba con esa carita. Le dice, ¿cómo le vas a alcanzar la pelota a tu tronco? Entrás a jugar vos, Diego miró y se rió. Ese año debuta Diego primera, en octubre, el 20 de octubre. Fíjense la anécdota que les comento, cómo vivimos nosotros el proceso. En ese momento, digo más, y esto lo adelanto un poquito, pero después voy a seguir con lo que quiero que sepan. En Córdoba, que yo estoy con Diego, el año 77, yo era secretario general del club, y Diego no fue convocado por Menotti para la selección. Entonces hicimos una pretemporada en Villa Jardino, Córdoba, y estuvimos ahí. Y el caso de Diego, habíamos hecho un partido vistoso para que el club recaude, porque era un club pobre, teníamos que pelear cada centavo, cada peso, contra el club Las Palmas, en Córdoba. Y Las Palmas es el club de Grigol. El Córdoba Las Palmas, que juega el torneo de segunda, es el club de Dibor, son todos de Dibor. Entonces nosotros fuimos a jugar ahí y viene el 9, al cual Diego hizo goleador, Bartolo Álvarez, que después lo compró Boca. Entonces yo tenía la misma edad que ellos, más o menos. Entonces viene y me encara y me pide dinero. Me pide dinero, y le digo, pero yo tengo una delegación de 30 personas, digo, si no me justificas el motivo, lo podemos charlar. Me dice, yo no tengo que justificar ningún motivo. Dice, aparte este partido jugamos gratis. Sí, pero eso fue lo que se habló. Lo que nos paga el Club Las Palmas, nosotros lo prorrateamos entre ustedes, o es el gasto que tenemos en la concentración. Entonces se saca la camiseta y me la tira. Yo gratis no juego. Yo agarro la camiseta, lo sigo y le digo, al lado de Diego Gordo. Se quedó. Estaba de preparador físico un gran amigo, el profesor Carlos Kenny, que fue uno de los que desarrolló el club de amigos. Y cuento esto y después sigo con el tema que quiero que sepan. Y en esa concentración, Carlitos Kenny hace un campeonato de ping-pong, tenis de mesa para aquellos que les gusta y le dicen que no se dice ping-pong. Y yo participo y juego con Diego en el partido. Y le gano. Entonces terminamos y después Diego me dice, ¿cuánto hace una revancha? Nunca. Porque vas a tener tantos años de concentración que me vas a pasar por arriba. Y se reía, digo, es esa. Con relación al club, ¿qué sucede? Porque eso es lo interesante, quizás nadie nunca se contó. Que hay entre la misma comisión directiva, se quieren ir. Fíjense que desaparece, o no piensan en el negocio. No, miren qué conducción tenía Argentino Junior, ¿no? Es decir, qué grado de decencia tenía esa dirigencia. Bueno, entonces dice, no, nosotros no queremos ir a la debuta Diego, que debutó con todo lo que significaba. Diego, que se lastimara, era matar a la gallina del huevo de oro, porque hubo algunos jugadores. Pues yo no tuve la suerte que tuvo Diego, pues había que tener suerte, no me equivoco. Digo, yo hubiera sido un jugador excepcional. Un jugador excepcional. Y debutó Diego. Y ahí hay más presión para esta comisión directiva y dice, nosotros nos vamos todos. Ya vamos a elecciones y nos vamos. Nadie quería ganar dinero. Creo que sería hoy, ¿no? Estarían 25 horitas peleándose. A lo cual yo les digo, muchachos, no hay que irse con un cobarde. Acá tenemos la posibilidad de llamar a la unidad, que venga atento a la figura de Diego, que está lo que va a ser Diego para nosotros. Porque nadie dudaba que Diego iba a ser lo que fue para Argentino. Pues si usted está loco, pensaba así, tampoco yo era Julio Verne, pero nunca pensamos que Diego no podía llegar a ser lo que fue, nunca. No, ojo, nos ha desbordado total y absolutamente. Concretamente, entonces, ¿qué hacemos? Le digo, no, llamemos a todas las agrupaciones y demos muestra de que hay una unidad por el fenómeno que es Maradona. Está bien, entonces llamamos a todas las agrupaciones, que eran 6, y entre las 6 se elige un presidente, que fue Prospero Consoli, que quizás muchos lo vieron porque era la figura notoria que estaba con Diego siempre. Es decir, yo me quedé en ese momento como secretario general del club, fui representante de la agrupación Nueva Era, y el gesto que tuvo esta agrupación, esta gente, fue también valedero para que cuidáramos a Diego. Porque a Diego lo cuidaban todos en el club. Y esa era la realidad. Y esta actitud política que tuvo esta gente, que la recuerdo con mucho cariño, entre los cuales estaba el padre de Sister Piller, Abraham Sister Piller. Fíjense que venía Jorgito tuvo un problema de parálisis infantil, venía a las reuniones y era un chico. ¿Cómo? Porque la chica estaba poniendo fotos con la chica. Ah, bueno, en función de eso, fíjense lo que era. Sister Piller, vos lo conociste en ese momento, era un chico más que lo llevaba a dormir a la casa de... que vivía en eso, en la calle San Blas. La calle San Blas, Toncha era la mamá. Toncha, claro. Le saco porque es para agregarle, ¿no? Porque está, no, porque es muy interesante lo que dice. Jorge tenía un hermano, que estaba llegando a la primera de Argentino Junior en el 71 y muere de cáncer. Le pegan un pelotazo en los testículos, no se recupera, le agarra un cáncer y muere. Y Jorge tuvo casi un año sin querer salir de la casa ahí en San Blas, hasta que empezaron a aparecer ustedes. Disculpe, a lo mejor Jorge, si te pide, algunos no saben quién es, fue el primer representante de Diego. Jorge Siterpile nos lleva un año nosotros. Lo conocimos, ¿por qué? Porque nosotros cuando entramos en el fútbol juvenil, en la novena división, teníamos que levantarnos temprano para jugar. Entonces todos los viernes nos llevaba Jorge a dormir a la casa. La mayoría de los cebollitas íbamos a dormir en la casa. Y nada. Robaban la heladera, las cosas a Tocho. Quiero que me disculpe Guillermo y Alberto por corregirle quién era Jorge. A lo mejor hay chicos que no lo conocen. Fue el primer representante. Perdón, era el otro yo. Jorge hacía afuera lo que Diego hacía adentro. Era una sola cosa los dos. Y empezó a ser representante después de que fueron al juvenil en Venezuela, en el 77. Él vendió unos cueros. Fue como pudo, llegó como pudo, estaban todos los equipos argentinos, no sé contra quién, en el medio de la cancha, y de golpe miran para un costado y venía Rengo Jorge, que no sé cómo entró a la cancha, y sacó la foto con todos los jugadores. Jorge empieza a estar con ellos cuando la mamá y el papá, y Abraham sobre todo, le dijo, vení, salí, mandá a la cancha que están jugando, y lo hicieron una especie de secretario de prensa, algo así, para moverlo a... Claro, secretario de prensa viajaba mucho con nosotros, digamos, con la delegación. Esa es la realidad. Jorge Siterpile creo que fue el primer representante avanzado de lo que fueron los representantes, ¿no? Esa es la realidad. Porque hasta creó una empresa, Maradona Producción, un invento. Y digamos el tema Maradona, la primera empresa. Primer preparador físico, Fernando Signorini, yo fui jefe de prensa en Barcelona y en Nápoles, fue un adelantado en un montón de cosas, digamos, ¿no? No solamente. Ahora, si me permiten, saliendo del protocolo, Mario a lo mejor sí. Se enoja, bueno, pero que se enoje porque es para aprender. No podemos desaprovechar a alguien que está acá, que recién lo nombramos, que está de adentro, que además jugó en primera. Vení un poquito, vení. Miguel Guete. Contanos un poquito lo que te salga, porque si estás acá es porque te interesa. Contale a la gente, no, un poquito que sea, pero vale, porque vos estabas al lado de él y le tirabas la pelota delante de él. No es poco, ¿no? ¿Y quién era tu suegro, que era el don de los valientes? Tuve la suerte de verlo de cerca y en los juegos, que era lo que más importaba, tenerlo siempre delante mío, porque el número 10 se movía ahí, lo jugaba el 6, a la fuerza lo tenía siempre en mi vista. Yo creo que él no es que era un adelantado, creo que debe haber reencarnación y él ya jugó, en otra vida ya jugó, porque no puede ser lo que él hacía con la pelota o la pelota hacía con él, porque la pelota lo buscaba, venían en dirección opuesta, él corría lateralmente, se frenaba, la pelota frenaba y caía. O sea, la gente no lo podía observar, no observaba y no entendía. Y ya cuando bajaba, él ya se desprendía de la pelota y ya había visto cosas que nosotros no veíamos. Así. Creo que tiene un tercer ojo aquí y tendría otro por otro lado. O los sentidos, ¿no? Es como los perros, animales, ¿no? Yo en casa, mi perrita empieza a ladrar y yo todavía no llegué ni con la bicicleta que vengo, no con el auto. Yo ahora ahí. Había algo, con Diego era especial. Vivencias. El club crece y cuando crece, ¿por qué crece? Hubo presión de los vecinos. Las prácticas, cuando las hacíamos antes de que llegue Diego, no había quien venía a ver, 6-7 personas. Cuando Diego aparece, ya los vecinos venían a ver las prácticas. Empezaba la presión sobre los dirigentes. Entonces ellos no sabían, no estaban preparados para todo esto. Ya se llenaba viéndolo a Diego. Aparecían los celos de los jugadores. Yo en ese momento tenía 21 años. Diego tenía 15, había algunos jugadores de 1 o 2 de 18 y 19, y después nosotros eran mayores, de 25 años, 27, ya había una diferencia muy grande. Entonces ya había celos los primeros días de quién llegaba. Como si antes no venía nadie, ya, yo la figura soy yo. Entonces, bueno, ahí en el camarín ya nos dividíamos, los grandes, los jóvenes aquí. Y él apenas llega, porque él estaba muy adelantado, en ningún momento andaba con ese cabello, tengo fotos todavía, donde él se escondía. Y gracias a eso, él se podía vincular con los grandes. Cuando a los 3 meses que él ya tuvo presencia, cuando ya estaba firmado, hay una invitación a Uruguay a jugar contra la selección de Uruguay, nos llevan de sparring un domingo a la mañana. ¿Qué sucedió? El día anterior se corta el pelo. Había cumplido 16 años hace unos días. Se gana 5-0 a la selección. Y ya Diego ahí se afirmó y ya fue una cosa que él ya manejaba a los mayores ya le empezaron a tener respeto, ya se le acercaron. Serano, Fren, Bartolo Álvarez. Entonces, él ya sin hablarles ya lo empezó a dirigir el equipo él. Ya se adueñó él de todo, ¿no? Y bueno, a su vez, cuando llega él, en ese momento que él se adueña, aparece un directivo que se acerca y dice, bueno, ¿qué? Nos reúnen los más jóvenes, ¿qué quisieran ustedes? Y Diego le dice, yo traje a los padres aquí, yo aproveché y traje a mis padres también. Y esas cosas que Argentinos Juniors nos alquila, y yo estoy viviendo muy cerquita de donde vivía en los papás de Diego, Argerich, en el pasillo, ¿no? Entonces me tocó tener una vivencia donde yo pude ver que Diego era padre de los padres, Diego padre de los padres, porque lo paso a buscar, que había que ir a la concentración, y él retaba a la madre y le decía, no prenda la cocina hasta que era viernes, no prenda hasta que yo no venga, volvíamos el domingo después de jugar. Que no prenda la cocina porque no estaba preparada ella para prender la cocina, iban a volar. Entonces, otra vivencia, él salíamos, íbamos por Hombre a comprar ropa, porque los sábados nos pagaban los premios, y él le compraba para los hermanitos y se enojaba porque no había ni para el papá ni para la mamá. Y cuando le decían, Diego, ¿y vos? No, yo tengo todo, decía, no tenía nada. Él tenía desapego a todo. Él le podía gustar algo, y pero le duraba poco, ya, se lo regalaba a alguien. Venía alguien y decía, ¡ay, qué lindo! Toma, ¿te gusta? Y ya está. Con tal de ver la satisfacción de que le guste, ya está. Nunca los rivales, él nunca, porque lo he visto, ¿no? Se pudo reír de un rival, después de haberlo gambeteado, hacer el gol, nada, nunca. Siempre respetó a los contrarios. A la figura lo mismo, iba y lo buscaba él. Si lo golpeaban, lo peor que le podían hacer era golpearlo. Vamos a Rosario, y ahí está un Pascutini, un killer, que le pegaban. Entonces, ¿qué hacía él? Iba, buscaba la pelota y se venía para mitad de cancha a gambetearlo de vuelta, para hacerle pasar vergüenza. Pero él le hacía pasar vergüenza con la gente. Él se aferraba a la gente y le hacía pasar vergüenza, y bueno, la felicidad era esa, ¿no? Vivencias de que era un hombre maduro, era un niño cuando había que aprender a jugar, todo, aprendió todo. En poco tiempo hacía las cosas de los muchachos de 27 años, jugar cartas, jugar billar, él aprendía rápido, tenía esa facilidad de aprender rápido, pero tenía siempre ese equilibrio con quien estaba, él se daba cuenta y ya le digo, lamentablemente, bueno, fueron vivencias, yo estuve 3 campeonatos con él y en lo deportivo siempre crecía, ¿no? Y como persona fue eso. Yo creo que fue no solamente adelantado en el fútbol, sino también con su familia, ¿no? Cómo cuidó a sus hermanos, siempre. Además, otra cosa, él sabía la vida de todos. Él ya los conocía a todos. Sabía cuántos hermanos tenía, si el papá, apenas veía al padre, saludaba al padre, a la madre, al hermanito, o preguntaba por el hermano. Siempre así, y no cambió nunca, así que bueno, les agradezco. pasillo de la calle Alperiche. Ahí vamos a salir un poco de fútbol y vamos a meternos en el espectáculo para las chicas. Ahí vivía Claudia Villafañe, en el mismo edificio. Y ahí fue donde la conoció. ¿Por qué Diego, total acá, de acá no sabe esto, tenía una novia en Fiorito? Ah, eso no lo sabe. Solamente eso, ¿verdad o no, Goyo? Tenía una amiguita que incluso iba a verlo ahí a la paternal, hasta que después... Bueno. No, no la quería, la amaba. Perdón, perdón. ¿A la Fiorito la amaba? Ay. No la quería, la amaba. María. María. Bueno, está todo prescrito, así, puedo hablar tranquilo. No, a ver si me hacen juicio. No, aparece de reality show alguno, viene con algún abogado burlando. No, pero la conoce a Claudia, la invita a un baile en parque, iban a bailar ahí a parque, ahí en la paternal. Disculpa, ¿cómo? Un día se escapa de la concentración para ir a verla a Claudia. ¿Sabías? No, a Mari, a mi Fiorito. Me dio un baldío con ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa no se esperaba, ¿eh? La verdad que sí, bueno, la conoce Claudia, la invita. Porque además Claudia tenía un papá que el viejo era el tachero. Y yo lo que me veo yo, papá de Claudia, y que Diego se le acercara a Claudia, vení, qué sé yo, no estaba nada mal. Y una noche en un baile se le declara ante un tema de Roberto Campos. Más romántico no puede ser. El tema era, los más veteranos se acordarán, Yo te propongo. Era un tema de Roberto Carlos que están asintiendo y que tiene que ver con lo que decía él. Y él dijo una cosa que es muy importante, porque yo le hablé mucho con el jugador al que reemplazó Diego en el primer partido. ¿Sabe quién fue? Ningún periodista de nadie. A venir hoy a la tarde. ¿A quién? Yo no lo puedo perdón, decir. Perdón. Rubén Giacobetti va a estar presente. No, otra vez, otro del alumno se equivoca de nuevo. No fue Giacobetti el primero. Vos dijiste Giacobetti el primero y no. Diego no debutó contra Talleres. Debutó oficialmente contra Talleres, pero en primera no debutó, y el ruso, creo que lo puso en el libro, después lo puede contar. Diego juega un amistoso en primera contra Estudiantes de La Plata en La Plata, ¿me equivoco? No te equivocas. 2 meses antes de debutar en primera. ¿Por qué no debuta en primera? Porque va a la séptima, estaban jugando la séptima reforzada, lo echan contra Vélez. Me acuerdo y lo ratifica la ANAU, que después fue compañero de él en el juvenil, que ahora escribe en página 12, recomiendo que lo lean a José Luis ANAU. Juega ese partido, le dan 7 fechas a Diego, no puede jugar oficialmente, si no hubiera debutado antes contra el Talleres. Van a La Plata, gana 1-0 Argentino Junior con gol de Jorge López. ¿Viste que es algo? ¿De Jorge López? Digo el nombre, no, decilo. ¿Eh? Digo, el nombre del técnico, Carlos Salvador Villarre. Carlos Salvador Villarre era el técnico y además jugó para Estudiantes, alguien que después sería compañero de él en la selección, que era Pagnanini. Que Pagnanini sí estuvo en la lista del Mundial. Bueno, de cada cosa que hablamos sale otra. Esto, vamos, duraría más tiempo que un almanaque, como dice la radio, ¿no? ¿Y si el jugador por el que entró a quien suplantó Diego? El Turco Ayar. El Turco Ayar, con el que nos vimos hace poco tiempo, y él defendía mucho a los viejos, y yo le agradezco a Miguel que haya dicho que había jugadores grandes que naturalmente veían un pibito, no, nosotros somos la figura, nosotros y demás. Era una cuestión natural, y el Turco creía que yo lo decía para criticar a los grandes, para favorecerlo, digo, cosas que en mi vida hice, por lo menos dándome cuenta, ¿no? Uno tiene el corazón y lo banca, pero tampoco es todo maradoniano porque sí. Porque hay millones de cosas para criticarle también, pero no es el caso tampoco. El Turco Ayar fue de los primeros, si me equivoco decirme, que lo bancó a Diego, que le decía a los demás, bánquenlo, este nos va a hacer ganar toda la guita, este nos va a salvar a todos, no sean boludos. ¿Eh? Bueno, no lo pensó. Rusito, estaría bueno que cuentes tu experiencia como hombre de Argentinos, después de escuchar a Bollo, Alberto y a Guille. Y después, si les parece, hacemos algunas preguntas. ¿Sí? ¿Están dispuestos que les pregunten? ¿Está bien? La idea, cuando les toque preguntar, preguntas concisas, breves. Perdón. Cada uno tendrá... Sí. Yo le corté a él. Y él no habló de lo más importante, que es para que ustedes sepan lo que el emprendimiento que tiene él en la casa de Lascano, que era la casa donde vivía Diego, fue la primer casa propia de Maradona, porque de Argerich, que se la había alquilado a Argentino Junior, él compra, después del Mundial 78, por Austral pone plata para que se quede, Alberto no me deja mentir, y compra, y contale vos mismo qué es el emprendimiento que tenés. Diego, en el año 78, ya hacía tiempo que estaba, ¿no? Que yo en una entrevista, yo critiqué mucho a Menotti, porque Menotti cometió un error enorme con Diego. El gobierno del almirante Lacoste fue el que lo presionó para que no jugara Diego en esa época. Pero después me arrepentí, porque si Diego hubiera jugado el Mundial 78, al otro día estaba vendido. Y no lo hubiéramos podido disfrutar hasta el 81, cuando fue a Boca, y después el año de Boca. Fíjense la calidad de ser humano de Diego, que Consoli, siendo presidente del club, le dice: Diego, no te vamos a pagar la prima, te vamos a dar una casa. Una casa, sí, una casa. Diego, le dijeron, una casa, anda a ver esta, la calle Lascano 2257. Diego no dijo que era una casa en Belgrano Herne, en San Isidro, en Villa Devoto. Era la casa que iba a ser por primera vez titular de dominio, como decimos nosotros, propietario. Y fue, él aceptó y era el tipo más feliz. Pero más feliz de caminaba, jugaba a la bicicleta, jugaba la pelota en la calle, al ping-pong adentro de la casa. Una cosa realmente admirable en Diego, porque no hizo ningún cuestionamiento, absolutamente. Esta es la casa. Y me dice, ¿sí? Y bueno, con el tiempo yo siempre fui un fenómeno, el fenómeno Diego siempre yo lo cuidé y fuimos reservando todo lo que es Diego, el mundo Diego, yo. Tenemos todo, sí, vemos que estemos, gracias a Diego también, hemos viajado mucho y demás, todo lo que es Maradona en todos los aspectos los tenemos, hasta que pudimos comprar la casa y transformarla en una casa museo, donde la gente viene a verlo y ahí hay la cantidad de cosas que pasan porque se lloran y las clases sociales ahí no están divididas, porque viene de repente un embajador, alguien que vivió en Fiorito o en otro lugar del conurbano, de cualquier lugar del mundo vienen ahí. Es una satisfacción enorme porque pudimos preservarla, la casa. Y Paternal no es un barrio que se ha desarrollado ediliciamente. Si ustedes caminan por ahí, se van a dar cuenta que parece un barrio de provincia. Digamos, es un barrio de provincia. Es un barrio pequeño. Yo dije siempre, yo tuve las dos suertes. Fundamental la de Diego, ¿no? Lo que Diego me ha dado y todo, lo que nos ha permitido estar acá, por Diego, ¿no? Estamos con Guillermo. Y el otro que tuve, también no fue tan popular por Diego, pero fue popular que fui compañero de banco de Papo. Así que Papo hizo conmigo la primaria. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Pero sobre todo a Diego, ¿no? No cabe ninguna duda. Bueno, ese, yo dije, les comenté entonces, fundamentalmente el tema dirigencial que está Diego permitió que nosotros como dirigentes unificáramos un criterio, cosa que no se daba en ningún otro momento y en ningún otro club, porque que haya una lista única con este fenómeno que fue Maradona, nosotros fuimos un ejemplo. Antes del ruso está el señor. ¿Vamos bien? Sí. Hay tiempo para preguntas después, Fabi, sí. Si quiere preguntar. Hasta la una que cerramos. Bueno, perfecto. Bueno, Rusito, si el señor Guillermo Blanco lo permite, usted va a cerrar ahora y después vamos a preguntar. ¿Sí? Quiero que cuentes, porque acá está todo argentino, todo Diego. Pero lo que te salga, lo que tengas ganas. Primero, buenas tardes y gracias por estar aquí en esta movida. La verdad que es increíble, maravillosa, señor. No sé, sobran palabras, ¿no? Y nos faltan palabras para entender la movida de Diego. Yo soy un tipo muy afortunado y muy agradecido en la vida, escuchaba con, atentamente a las personas que tuvieron vivencias, ¿no? con Diego. Y a mí me pasaron cosas muy hermosas también. No estuve ligado muy de cerca a Diego, solo en los comienzos, y lo que decía acá Alberto con respecto a que en esa época la gente del barrio formaba parte del club, tiene que ver con mis inicios. Yo soy nacido en La Paternal, nací en el año 73, mis viejos eran hinchas argentinos, era muy común ir a comer algún asado a los Quinchos de Malvinas los fines de semana y obviamente a ver al equipo del barrio. Vivía a 6 cuadras de la cancha y lo que decía Alberto tiene que ver con lo que le sucedía a mis viejos. Mi viejo en algún momento, en esa época de Maradona, fue planillero del equipo. ¿Por qué? Porque faltaba alguien, entonces le agarraban y decían vení, hacerle firmar la planilla a los jugadores, que era lo que pasa comúnmente en cada partido, ¿no? Entonces yo era un chiquilín que aprovechaba y me metía en el vestuario y a veces tiraba algunos pases contigo. Ese es el recuerdo que tengo de la infancia y mi primera conexión maradoniana. Yo siento que tengo una conexión maradoniana desde la cuna. El día que cambió el fútbol para siempre, el 20 de octubre del 76, que no nos dimos cuenta de lo que había pasado, que pudo haber sido un partido cualquiera, de un día cualquiera, de un año cualquiera, de dos equipos cualquiera, pero cambió el fútbol para siempre. Debutó ni más ni menos que Pelusa y esa tarde me acuerdo que mi vieja, como lo cuento con mucho orgullo, con mucho placer, mi vieja me hizo UPA para verlo debutar. Yo era un chiquilín y después cada vez que volvía a la cancha de Argentinos lo veía solo a él, porque era el imán de todos. Ese equipo que al principio arrastraba solo a su gente, después empezó a sumar a otros. Y yo tuve la fortuna que me pasaron cosas muy, muy lindas en la vida, también cosas feas, como nos pasa a cualquiera, ¿no? Pero el 22 de junio del 2021, recuerdo esta fecha, yo visité el santuario de la cancha de Argentinos. Había ido aquel fatídico 25 de noviembre del 2020 a dejar una ofrenda. No fui a la Casa Rosada, fui a la cancha argentina porque sentí que era el lugar donde tenía que estar. Y en ese santuario que se armó en la calle Boyacá, en el paredón de la tribuna, bueno, toda la gente, algunos creo que pasaron por ahí, otros capaz no conocen bien la historia, todos empezaron a dejar cosas, botines, guantes, camisetas, cartas, fotos, banderas, velas. Un día una vela se cayó, prendió fuego una camiseta. Los dirigentes, muy atinados, dijeron, bueno, esto acá en la calle no puede seguir más. Tiraron abajo la pared, hicieron un santuario nuevo, que los recomiendo a aquellos que no fueron todavía que lo visiten. Y yo volví recién el 22 de junio del 2021. Casualmente ese día se cumplían 35 años y después lo voy a invitar de nuevo a Miguel Ángel Jete a que cuente algo muy lindo que sucedió muchos años antes. 22 de junio del 2021, 35 años del aniversario, ni más ni menos. En lo personal considero el partido más importante de la selección argentina en un mundial, mucho más que las finales disputadas. Y yo sin saber que la gente se había autoconvocado esa tarde para la locura que tienen los maradonianos, ¿no? Para festejar los goles de Diego ante Inglaterra, en la cancha de Argentinos, en La Boca, creo que en Rosario también. Quise entrar al santuario, no me dejaba, permitían solo la prensa, después estuve hablando con un muchacho que era de la agencia F de España, me entrevistó y sale un muchacho de Argentinos y me dice, vení, metete vos que sos de Argentinos, metete por el santuario, pero metete dentro del estadio, al campo de juego, que van a pasar por altos parlantes los relatos de Víctor Hugo Morales, del gol de Diego, el gol del siglo, y sucedió el milagro maradoniano, que a todos alguna vez en la vida nos pasa. Ingresé por el córner de Juan Agustín García de Boyacá y lo primero que veo es la manga inflada por donde salen los jugadores. Yo soy periodista deportivo, pisé el estadio Argentino Juniors muchas veces, soy hincha de Argentinos también, pero nunca había sentido lo que me pasó ese día. Entonces, nada, me quebré por completo, obviamente, hacía pocos meses que Diego había pasado la eternidad, recién podía volver a ese lugar y miré al cielo llorando, lágrimas gigantes, y digo, el gordo me está diciendo algo. Yo tengo que hacer algo más. Y entonces, mirando un poco al horizonte, el estadio donde Diego debutó, sintiendo tantas cosas lindas y con una tristeza profunda, dije, yo tengo que escribir la historia de Diego en Argentinos. Y estamos hablando del año 2021 y nunca se había escrito nada de todos los años de Diego en Argentinos. Sí existía el libro de Cebollita, pero no de toda la campaña de Diego en Argentinos Juniors. ¿Por qué? Pablo Yonto, que escribió el prólogo, y a quien también le agradezco muchísimo, una persona que estuvo vinculada, digo, ya desde esa época de Argentinos Juniors, y con quien Diego hizo una amistad muy grande. Pablo Yonto me lo respondió simplemente, me dijo, porque jugaban Argentinos, porque para la prensa de ese momento Argentinos no vende, entonces no se habló mucho de ese Diego de Argentinos Juniors. Diego se autodefinió, y yo no creo que podamos entrar mucho en debate, como que fue su mejor versión futbolística. A mí me gusta decir que fue el Diego que el mundo no vio, pero que conoció luego. Yo tuve la fortuna de escribir este libro que me abrió las puertas a un montón de cosas, incluso me consiguió trabajo. Yo trabajaba en Diario Crónica, fui despedido en el año 2016, no volví a insertarme en el mercado laboral, y gracias a este libro, que fue declarado de interés por la legislatura porteña, en lo social, cultural y deportivo, y por el municipio de San Fernando, es un libro de edición independiente autogestionado, no se encuentra en librería, lo vendo por mi cuenta, pero este libro, que a mí me dio muchísimo, de alguna manera también me volvió a generar esa cosa de decir, bueno, seguir hablando de Diego y seguir manteniendo viva su memoria. Yo los invito ahora a la charla a las 14 horas en el segundo piso, donde voy a presentar el libro, vamos a estar hablando de eso, y también invitarlos el día de mañana, porque también tiene que ver un poco con esto. Hoy estamos presentando Maradonizando el Mundo, este pequeño libro que tiene que ver con un espectáculo que es el cierre del Congreso en el día de mañana. Están más que invitados en el Palacio Victorial a las 6 de la tarde, un show de relatos maradonianos de toda su vida y de tangos, más que emotivo. ¿Dónde es? En el Palacio Victorial, acá en Piedra 700, a las 6 de la tarde. Todos los que participan en el Congreso, es entrada libre y gratuita, se tienen que inscribir. Y nada, ojalá nos podamos ver mañana para emocionarnos. A lo que iba con esto es que, para no dar demasiado en detalle lo del libro, que lo vamos a contar dentro de poquito, lo quiero invitar a Miguel Ángel Gete, porque yo considero, dentro de las cosas hermosísimas que hizo Diego dentro del campo de juego, uno sucedió 9 años antes del gol del siglo, que todos vimos y recontra seguimos viviendo, en México 86. Pero yo considero al gol del siglo 9 años antes, en la cancha de Huracán, con un Pelusa que tan solo tenía 16 años, y aquí, y lo llama Miguel Ángel porque él estuvo jugando ese partido, entonces lo vio desde adentro del campo de juego, una de las maravillosas jugadas de todos los tiempos que tuvo Diego, pero justamente en la cancha de Huracán, un día que Argentina derrota al Lobo, y que yo creo que lo cuente él, ¿no? Para mí, incluso para Diego, fue de sus mejores goles también en su carrera, así que nada, bien. 31 de julio de 1977 en el estadio de Huracán, Argentinos derrota a Huracán 3-0. Diego tenía 16 años. ¿Y la jugada cómo fue? Bueno, Diego toma la pelota y empieza, en esa época se hacían líneas de 4, gambeteando al 3, gambeteando al 6, al 2, el 4 lo quiso tumbar, enfrentó al arquero, gambetea al arquero. Y cuando se encuentra para hacer el gol, ya el número 3, que era Carrascosa, Jorge, que era uno de aquellos veteranos muy respetados, capitán de la selección argentina, que había un respeto, era terrible. Entonces Diego se encuentra con el arco, con Jorge defendiendo el arco casi sobre la raya, y Diego hizo esto, y Jorge, a donde se movió, ya no pudo hacer cerrar la pierna. Entonces Diego, ¡pam!, le hace el caño. Y entonces Diego lo quiere gritar y gira. Cuando gira se viene Russo, eran tres o cuatro a pegarle. Entonces Diego empieza a correr. Y para correr, pasa por detrás del banderín, detrás del juez de línea, y empieza a correr y llegó casi hasta el arquero Muruti, que lo quería, lo cubría para defenderlo, ¿no? Así era el fútbol ángel, lo corría, lo que hizo él, bueno, rompió, transgredió, era una transgresión, fue hacer un gol de caño y al capitán de la selección argentina de Uruguay. Era muy, muy fuerte todo, ¿no? Pero eso realmente, cuando uno analiza y lo compara con lo de México, es muy parecido, ¿no? Una cancha con barro, una cancha, bueno, era, y estaba él, ¿no? Y después se siguió jugando y pasaron muchos minutos que él no quería la pelota, ni nadie se la daba, porque lo quería matar. Gracias. los invito ahora a las 14 horas los que, para que nos vean el aula donde vamos a estar. Segundo piso, aula HU206, vamos a estar presentando este libro junto con Maradona en Rojo y Negro de Iván Pablo Orbuch y Mis últimas aventuras con la 10 en la tierra de Christian Jorgensen. Bueno, nada, los esperamos. Gracias también, gracias a usted por estar compartiendo este pequeño momento hermosísimo con gente que obviamente que vivió las cosas que vivió junto a Diego. Alberto. Bueno, y muy breve para terminar la exposición. Nosotros somos un club generoso porque no tenemos más hinchas porque Diego Juan Argentino Junior. La gente se hizo hincha de Diego. Marco Zucker tuvo un hijo desaparecido. De San Lorenzo. Era montonero. Quebró todas la seguridad que tenía en ese momento la agrupación para ir a ver a Maradona a la cancha de Argentinos Juniors. Que después la organización lo sanciona porque puso en peligro por ver a Maradona. Cuando estamos hablando de una plena dictadura que llevaban detenido a cualquiera en la cancha, vos. O sea, miren hasta dónde llegó el cariño, ¿no? De Diego. Y después, otra cosa. Yo no hablo como un político porque la política es que ser político, pero no hablo como político. Fui dirigente, tuve la suerte de ser vicepresidente, secretario general del campeón de América. ¿Qué más puedo pedir? 4 torneos, 4 copas, ¿qué más se puede pedir con un club como nuestro, ¿no? Que es un club pequeño? Yo la cancha no la hubiera hecho. Dice, pero pará, loco, no la hubiera hecho, yo la dejaba como estaba de madera. Hubiéramos tenido una fuente de ingresos, porque el mundo iba a venir a ver lo que es el Coliseo Romano, y lo hubiera hecho en comunicaciones. Pero respeté la voluntad de la Asamblea cuando se empezó, porque tuve hasta esa suerte, en todas las etapas, se votó, decía nosotros, no, la cancha, bueno, sí, la voluntad de ustedes, pero di mi parecer. Yo la cancha no lo hubiera hecho y lo hubiera dejado de madera. Como un monumento. Muy breve, Blanco. No nombramos, o nombramos muy poco, a Francis Cornejo. Que para cerrar, creo, un poema, él les regalaba poemas y dibujos a los chicos, a la mujer los dibujaba, no sé si a vos te dio alguno de los creo. Y a Diego le hizo un Diego arrodillado con la camiseta argentina y una frase que decía: glorificaste a argentinos y en la historia quedarás. Así lo quiso el destino, Dieguito de Paternal. Tenemos, es una pregunta, pero es una sola, ¿sí? Porque si no nos retan. Breve, fuerte. Una pregunta para Goyo. Primero agradecer una maravilla. No, y para el doctor, que lo conocieron a Diego de chico. ¿Cómo fue la relación con ustedes a lo largo de la vida? ¿Cómo siguió esa relación? Bueno, yo quedé libre en el año 80 de Argentino Junior, después de 12 años. Y anteriormente me iban a dar la préstamo a Banfield, donde él supo y dijo, no, Goyo, te quedás acá, empezamos juntos, terminamos juntos. Y bueno, después esa lesión no quería, ya era Maradona y preferí verlo por la televisión siempre. Sí, que en los programas Mauro Viale, cuando lo homenajeaban, lo veía ahí. Después era difícil verlo. Diego en Argentinos Juniors hizo 116 goles. Fue el jugador que Diego jugando en un club, más que en el Napoli. Si ustedes quieren recordar a algún jugador que jugó Diego, Caso Miguel. No tuvimos ídolos, absolutamente ninguno. Era, con perdón de Miguel, eran Diego y 10 más. Esa era la realidad. La relación a nivel dirigencial con Diego en nuestro club fue siempre óptima. Jamás Diego hizo un planteo económico y jamás le dejó de jugar un partido porque el sueldo estaba atrasado. Y ojo, que Argentinos Juniors no tenía dinero. La prueba está que en Argelis, donde dijo Guillermo que vivía en un PH, inicia juicio de esa loco por falta de pago. Así que hasta ese nivel, ¿no? Pero nunca dejó de jugar por un motivo extrafutbolístico. ¿Te equivoco bien? No. Nunca, nunca. Esa es la realidad. Y un día en Santa Fe, que bajamos del micro, vos creo que estaba 77, ¿no? Sí. Que yo lo miro y me dice, ¿qué pasa, Alberto? Digo, porque los argentinos no tenemos hinchada, no somos River, Boca u otro club. No iba nadie, el argentino no tenía hinchada. Entonces me mira y me dice, la Villa era peor. Bueno, esto era lo que quería comentar. Bueno, un aplauso grande para ellos, por estar con Diego, de Diego Paternal.